las hojas, secretos que el viento esconde y calientes trae de donde. Las nubes son siempre rojas, quiero que arda todo esto y entregarnos al fuego. Que se cuezca algún sueño.